Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria y vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos ya con la sección de agenda, teniendo en cuenta que la semana que viene no habrá programa porque el jueves es el Día del Trabajador. Así que tenemos que ampliar un poco las fechas en las que nos movemos. En cualquier caso, la Asociación de Cine Vértigo proyecta hoy mismo a las 8 de la tarde en la Casa de Colón la película La destrucción del orden vigente del argentino Alejo Franchetti. Es una de esas sesiones de cine iberoamericano organizadas por Vértigo. Y la semana que viene esta asociación concluye su ciclo sobre el cineasta alemán Alexander Kluge con la película El poder de los sentimientos. Estamos hablando de una proyección, en este caso el lunes 28 de marzo a las 6:30 de la tarde, como siempre con entrada gratuita en el Zika. Y siguiendo con estas propuestas para ver buen cine en versión original en la capital Gran Canaria, tenemos el ciclo Negro sobre Negro del aula de cine de la ULPGC. Te adelantamos las dos próximas sesiones. Serán las que permitirán ver Atrapados sin salida mañana viernes y Promesas del Este el viernes de la semana que viene, es decir, el 2 de mayo. Ambas citas a las 8 de la noche en el edificio de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, del 5 al 10 de mayo se celebrará el Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos, o lo que es lo mismo, Animayo. Y el 5 y el 6 de mayo, entre otras actividades, tendrán lugar en el Teatro Guiniguada las proyecciones del ciclo Joyas del Anime, un poco complementario a la serie de películas que ha estado pasando la Filmoteca Canaria en las últimas semanas, también en el Guiniguada, con el nombre de Japón se anima. Y hoy vamos a hablar, como no, de cine canario, cine hecho en Canarias y que es importante que se vea. En el Guiniguada, precisamente, se llevó a cabo el pasado lunes una velada con tres cortometrajes y un largo de este tipo. Uno de ellos era The Fly, La mosca, de Paolo Roma. Me cago en mi negra vida. Muchacho. Y me sigo despertando a la misma hora como un gilipollas. Apuntarme al paro, pasar por el banco, el alquiler, facturas, el taller, la ITV, el seguro. mujer, la pensión y el perro. Joder, con el whisky. Para. Me estáis tocando todos la moral. ¿Sabéis qué? Iros todos a tomar por culo. La vida es una mierda. Bueno, este era un fragmento del cortometraje The Fly de Paolo Roma, que se pudo ver este lunes en el Teatro Guiniguada dentro de esa sesión llamada Lunes de Cine, junto a otros estrenos. Y vamos a hablar de todo esto hoy aquí en La Linterna Mágica. Saludamos al propio Paolo Roma. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Luego está Pepe Torres. Hola, Pepe, ¿qué tal? Hola, José, ¿cómo estás? Que organizó todo el acto y también intervino en el rodaje de la película de Esteban Calderín, El Renacer de Erebo, que se estrenó allí. Y después esperamos poder hablar también con el otro director implicado, Domingo Doreste, que presentó su corto Doll Stop War. Bueno, Pepe, cuéntanos un poco cómo se fraguó esta iniciativa, que tuvo bastante buena acogida, yo creo, entre el público, ¿no? El Lunes de Cine en el Guiniguada. Ha sido un poco producto de la casualidad. Tú, como sabes bien, yo estoy implicado en varias, digamos que, actividades de exhibición de cine. Participo con Vértigo en los lunes que tenemos en el SICA. También tengo Cambio de Rollo los viernes arriba en el canal Espacio Digital. Y con motivo de mi colaboración, como decías, con Esteban Calderín en el Renacer de Erebo, se nos ocurrió que sería una buena idea intentar darle algún tipo de empaque a este tipo de estrenos. Porque lamentablemente el corto, o en este caso el largometraje amateur, tiene muy difícil salida de cara al gran público. Entonces, si creas algún tipo de evento, lo vistes un poquito bien y lo sabes vender, evidentemente va a llegar a más público que un estreno un poco de tapadillo, que es el que suele tener este tipo de producto. Entonces, dándole un poco de vueltas, se nos ocurrió arropar a Esteban con la obra de dos realizadores que están ahí luchando porque su obra también se vea y tenga una cierta repercusión, como son Domingo Doreste y Paolo Ramos, y creamos un programa bastante potente, creo, e interesante, que afortunadamente llegó a ese público al que aspirábamos. La unión hace la fuerza, ¿no? Por recurrir a un dicho muy manido. Efectivamente, es una de las cosas en las que yo estoy empeñado, además, hace muchos años. Me duele o siempre me ha sorprendido comprobar cómo al final hay mucho francotirador en el negocio. Mucha gente que está haciendo la guerra por su cuenta y al final es que todos somos los mismos. La maquilladora ha trabajado con los tres directores, los actores se van intercambiando, está Damián Villalejo por ahí trabajando con otros, o Tatiana Bolé, o hay un montón de actores que van cambiando de equipo, los maquilladores, te digo, fotografía. Sí, Mónica Armas está en El Renacer de Erebo y en Doll Stop War, por ejemplo, ¿no? Y en El Nombre del Hijo. Y en El Nombre del Hijo también, trabajó con los tres directores. Estuvimos a punto de llamarlo La Noche de Mónica Armas, pero quedaba un poco feo. Sí, por lo menos un homenaje a Mónica Armas, seguramente. Entonces, la idea, te digo, era congregar a gente que está haciendo un poco la guerra por su cuenta y juntarnos todos, porque eso es lo que tú dices, la unión hace la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Paolo, ¿tú cómo viste ese Lunes de Cine en el Guiniguada? Bueno, yo lo vi, por supuesto lo vi bien, además porque era la primera vez que veía un vídeo, un cortometraje mío en la gran pantalla, por lo cual tenía enganche, tenía una cosa que yo no había visto todavía nunca. O sea, la única película que había visto al cine eran lo de los directores de verdad, ¿no? Así que me pareció parecer un director de verdad en un cierto sentido. Entonces, a mí me encantó la gente que vino y que hubo un compañerismo, hubo mucho buen rollo, mucho buen feeling entre todos, entre los tres directores. Bueno, yo con Esteban ya me conocía, con Domingo nos conocíamos de los trabajos hechos, pero no de persona. Y con los actores, evidentemente sí, porque son actores con los cuales hemos trabajado los tres y con otra gente. Así que hubo un muy buen rollo y me encantó. La noche salió muy linda. Y creo que ya podemos saludar a Domingo Doreste, que está al otro lado del teléfono. Hola, Domingo. Hola, buenas tardes a todos. Y nada, felicidades por el programa. Gracias, Domingo. Bueno, tu corto Doll Stop War creo que ya se había proyectado en el Gran Canaria Espacio Digital, pero bueno, una nueva oportunidad para llegar al público, ¿no? Sí, en principio, bueno, primeramente saludarte a ti, saludar a Pepe y a Paolo, que están ahí. Hola, Domingo. Siento mucho no haber podido estar en directo, pero bueno, hay otras cosas que me lo han impedido, ¿no? Y efectivamente el Doll Stop War se estrenó en Gran Canaria Espacio Digital, también se ha puesto fue al festival de vecindario, San Rafael en Corto, y ha ido a algún festival fuera también a nivel nacional, y bueno, lo estamos moviendo, pero bueno, el otro día fue una noche especial. Siempre que se presenta un corto delante de tu propia gente, pues es un motivo de alegría, ¿no? Y sobre todo la apuesta del Guiniguada por este evento, y sobre todo el gran esfuerzo de Pepe Torres en que todo saliera a las mil maravillas, ¿no? Bueno, vamos a recapitular un poco. Ese día se proyectaron en Guiniguada los cortos de Paolo Roma, The Fly y En el nombre del hijo, este otro trabajo de Domingo Doreste, Doll Stop War, y el largometraje de Esteban Calderín, El renacer de Erebo. En tu caso, Domingo, pues se trata de un corto muy ambicioso, entiendo yo, una recreación histórica de la Segunda Guerra Mundial, de un episodio en concreto. Bueno, ¿cómo presentarías el corto a alguien que no lo haya visto todavía? Sí, bueno, el corto fue una gran oportunidad que no dejamos pasar, tanto mi equipo como yo. Sobre todo hay una gran dificultad en la realización de cortos o de largos o mediometrajes que sean pues de época o que entrañen pues esa dificultad de vestuario, de entornos adecuados a lo que tú quieres contar. Y en este caso, pues el grupo ATV iStop, pues nada, estuvimos en contacto y decidimos pues sacar a la luz una historia que tenía yo guardada en el cajón por falta de medios para poder producirlo, ¿no? Y muy contento de que así haya sido, porque pues bueno, yo creo que Doll Stop War ha cumplido con lo que tenía que hacer en un tiempo muy muy muy corto, ¿no? Porque realmente es un corto que se rodó en un tiempo cortísimo, ¿no? Acostumbrado a rodajes de 3 años como Sombras de papel, pues vamos, algo que se graba en un fin de semana para mí fue como un aperitivo, medio aperitivo, ¿no? Y creo que bueno, que se aprovechó el momento, el equipo trabajó fuerte y el resultado está ahí, ¿no? Después hay otras ideas, sacar una segunda parte, tenemos una serie de enclaves para hacerlo, pero bueno, las producciones hay que tomárselas con calma, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y ahora pues bueno, se han metido otras producciones por medio, como Muerte súbita, que tenemos mucha ilusión por llevarla a cabo a finales de este año y principios del 2015, y va a ser un largometraje que va a pegar fuerte, y ya iremos contando, ¿no? Muy bien, volviendo a Doll Stop War, como has dicho, fue muy importante esa colaboración de ese colectivo o asociación que se dedica a la recreación histórica, ¿no? Y gracias a ellos, pues, pudiste contar con todos esos uniformes, vehículos incluso, que aportan la ambientación de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora tenemos más, ahora casualmente pues hay dos vehículos nuevos y bueno, incluso un helicóptero en Tenerife que también podríamos utilizar, o sea que que esta segunda parte podría... Realmente no la segunda parte, es la parte que antecede a Rolestock War, ¿no? Rolestock War empieza con la persecución o con la huida, mejor dicho, de una mujer judía que huye por los bosques de Normandía con sus dos hijas, una de ellas sordomuda y un bebé. Y entonces en esa parte que queremos contar está el por qué esa mujer huía, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo hemos hecho al revés, pero no sé si la llevaremos a cabo este año, porque hay otros proyectos por medio, algunos sorpresas, pero bueno, ahí está la oportunidad y ya veremos si la aprovechamos, ¿no? Y el rodaje fue muy breve, como has dicho, y en sitios de Moya y San Mateo, ¿no? Municipios de aquí, de Gran Canaria. Sí, sí, sí. Sí, una finca de Moya de 400.000 metros cuadrados, totalmente virgen. La verdad que me quedé impresionadísimo por el entorno, porque encontrar sitios sin contaminación de cables y, vamos, un poco la mano del ser humano es complicado, y en esa finca estuvimos que parecía que estábamos en Jurassic Park, ¿no? Y después también en el cementerio de Moya, al cual, vamos, al ayuntamiento agradezco que nos haya permitido grabar en un sitio tan sagrado, y también pues en la finca de San Mateo de un buen amigo, Samuel Martín, que bueno, que fue donde grabamos más bien los planos del coche y algunos planos más con las actrices principales, ¿no? Pero sí, ha sido una experiencia súper enriquecedora. Y la verdad que yo creo que ha quedado grabado a fuego en todos los que pudimos participar en él, ¿no? Y bueno, cuéntanos entonces, Domingo, alguna cosa más de esos nuevos proyectos. Por un lado está Sombras de Papel, docudrama, largometraje. Ya se ha podido ver en el primer formato de docudrama, no sé si finalmente se hará un largo, y luego ese otro proyecto sobre la muerte súbita, ¿no? Pues cuéntanos un poquito. Sí, en principio, Sombras de Papel ha sido una experiencia impresionante, casi 90 rodajes de época, en lugares espectaculares como el Teatro Pérez Galdós, donde hemos grabado 4 veces, en el Gabinete Literario, en fincas particulares y fincas privadas, lo que es pública. Y la verdad que Sombra de Papel, vamos, es un macro proyecto que se ha ido haciendo poquito a poco, ¿no? Con el apoyo de vamos, han participado más de 800 personas en esa película. Y ya queda un formato de programa, porque ahora mismo no hay posibilidad de desarrollar el largometraje como yo en principio quise, ¿no? Estamos pendientes de varias vías de presupuesto para poder llevarlo a cabo, y no está cerrada la puerta, pero ha quedado un poco ahí esperando, ¿no? Estamos moviendo el docurama, que es el mejor, vamos, el mejor activo que tenemos de Sombras de Papel, para que se siga conociendo, y ahora mismo pues toca eso, ¿no? Promocionarlo y ver si más adelante podemos llevar a cabo algo más con Sombras de Papel. Y después, con respecto a Muerte Súbita, tengo que decir que hemos apostado mi equipo y yo bastante alto. En estos próximos meses habrá muchas sorpresas. He de decir que de todo el elenco de Sombra de Papel, ahora mismo estamos haciendo un casting, estamos en preproducción, perdón, de Muerte Súbita, y ahora mismo, pues bueno, hay que decir que una de las actrices principales pues ya lo tenemos ya asegurado, creo que será un bombazo, y por otro lado pues decir que ahora mismo lo que sí estamos proyectando es un documental sobre la muerte súbita en Canarias, que yo realicé, tuve la suerte de realizar con los médicos del Rey hace 4 años, los hermanos Brugada, y bueno, el doctor Fernando Van Wemer y un profesor que se llama Carmelo Pérez. Y bueno, en esa época pues me mostraron su preocupación por este tema, y yo no lo conocía de la manera que ahora lo conozco, y para mí ha sido tremendo, ¿no? el sufrimiento de esa familia con una enfermedad que ahora mismo ya se sabe cuál es el origen, ¿no? Genético. Y bueno, ese documental dura aproximadamente 50 minutos y lo estamos proyectando. El otro día se proyectó en espacio digital al público y dará pues vuelta a la isla por diferentes municipios. El día 15 de mayo próximo se proyecta en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en Vegueta. Y yo he querido pues hacer un largometraje paralelo a este impulso del documental científico que ya ha ido por muchísimos congresos a nivel nacional e internacional y el público pues lo tiene que disfrutar ahora, ¿no? El largometraje pues se llama Muerte Súbita en el Límite de la Vida y queremos desarrollarlo, pues como decía antes, entre finales del 2014 y principios del 2015, ¿no? Muy bien, Domingo, pues hasta aquí lo podríamos dejar. Muchas gracias por tenernos al día y saber esos otros proyectos que tienes en marcha, además de el corto que pudimos ver el lunes en el Guiniwada, Doll Stop War. Muy bien. Pues nada, pues saludar de nuevo a Pepe y a Paolo, que no les he dejado hablar. Lo habitual. Y habitual, ¿no? Y nada, y agradecerte que me hayan llamado y ya en otra ocasión pues estaremos por ahí apoyando al programa también. Muy bien, pues hasta pronto, pues, Domingo. Nada, muchísimas gracias. En efecto, hemos estado charlando con Domingo Doreste, el director de ese cortometraje sobre la Segunda Guerra Mundial, Doll Stop War, y que tiene en marcha esos otros proyectos, Sombras de Papel, un docudrama que esperemos algún día se convierta en largo, sobre la situación de las mujeres en la Canarias del siglo XVIII, y esos otros contenidos audiovisuales relacionados con la enfermedad de la muerte súbita. Bueno, y volvemos ahora con los invitados en el estudio, Paolo Roma y Pepe Torres. Paolo, ya comentabas que esta fue la primera vez que pudiste ver tu trabajo en pantalla grande con los cortometrajes The Fly y En el nombre del hijo. Bueno, pues háblanos un poco de esos trabajos. Bueno, estos dos trabajos, en realidad, yo aprecio Domingo porque tienes una implicación a nivel histórico, a nivel... Yo soy mucho más ligero, yo quiero divertirme, me lo quiero pasar bien y tranquilo. Y... entonces, el The Fly, que fue el primero que... Una pequeña paréntesis. Antes de todo esto, el lunes salió I Love You, que es un pequeño proyecto que no sé si tú tienes ahí apuntado. Pues este proyecto es la idea del mensaje positivo. O sea que en internet no tiene ninguna... El hecho de verlo en pantalla grande ha sido fantástico. Ver mis amigos y la gente que he conocido así por la calle, verlo en la pantalla grande, Pepe, verlo en pantalla grande, esta ha sido una cosa súper linda. Pero en realidad es un proyecto que va en distribución por YouTube, no quiere tener una implicación cinematográfica. Pero la idea era la de proponer una idea positiva, de un mensaje positivo. Esto del I Love You y luego tenemos otras cosillas siempre preparadas, siempre de este tipo, siempre con la idea de mensaje positivo. Cerramos paréntesis, seguimos con el tema del The Fly. El The Fly ha sido una idea mía que tenía en un cajón gracias a un escrito de mi hermano, en realidad, que vive en Japón, y italiano que vive en Japón al principio, que no entiende absolutamente nada, además negado por el idioma, así que él se sentaba en la silla y miraba a la gente hablar de él. Entonces me contaba que él se sentía como si fuera una mosca que iba a rebotar contra la ventana sin poder salir y escapar de esta situación. De ahí empecé a realizar esta idea de crear este The Fly. Con Diego Calvi, que es el director de la fotografía, nonché amigo, nonché fotógrafo, estuvimos charlando de esto y pensamos en un enfoque un poco digamos, no sé, experimental, con una fotografía un poco rara, con movimiento de cámara raro, con desenfoque absurdo, con sobreexposiciones y con un actor increíble que Ancor Figueroa, que ya tuve la posibilidad de trabajar con él en un cortometraje anterior que se llama El Último Café. Y él hacía dos partes, hacía una del mimo y luego del vagabundo. De hecho, nosotros lo llamábamos el mimo bundo. pero tienes una capacidad impresionante de interpretación y tienes también mucha facilidad a proponerte ideas de personaje. Entonces, grabamos la primera parte de la locura. Bueno, los cortometrajes se pueden ver en el canal YouTube y lo grabamos con él, con la barba enorme, el pelo enorme. El maquillador en este caso ha sido Félix de León, grandísimo amigo y maquillador, y con el pelo súper amplio, la cara y además con toda la sobreexposición crea, a mi aviso, luego evidentemente he abierto toda la crítica positiva y constructiva, no, positiva no, constructiva, constructiva. Si me dice que te gusta, vale, si me dice que no te gusta, vale, pero si me dice que no te gusta, ¿por qué? Esto me interesa mucho más. Y también si me te gusta, porque sí, y me dice el por qué sí. Me interesa. Pero bueno, con él creamos esta idea de esta mosca y él se inventó este personaje que hacía la mosca, humano. Y fantástico. Nosotros, no te digo las veces que hemos tenido que volver a grabar la misma escena porque la gente del equipo se ponía a reírse. Y además se lo estábamos grabando en la cocina de mi casa, que es un agujero de 4 metros cuadrados prácticamente, donde estaba Débora Santana, que era el cámara, y yo tumbado en el piso debajo de ella, debajo del culo de ella. Ella estaba de cuclilla prácticamente sentada en mi cabeza cogiéndola en oblicuo a Ancor. Ella luego se levantaba y Ancor salía de ahí y nadie podía estar dentro de la cocina, primero porque no había posibilidad de hacer entrar nadie, y segundo porque la gente se reía. Y tuvimos que volver a grabar la misma escena unas cuantas veces, tengo unos cuantos chuck perdido, porque de repente la gente se venía a reír, yo mismo el primero, porque sentir uno, un hombre de su edad, maquillado como estaba maquillado, o con la manita y haciendo zzz, zzz, en el medio de la habitación, no podía no reírte. Eso, y con esto fue fantástico, me encantó. Y de hecho, es una de las obras que cobra, parece una palabra enorme, pero uno de los vídeos que me encantan volver a ver y volver a seguir viendo. Por el otro, en el nombre del hijo, la idea surgió porque hablando siempre con Diego, con el director de fotografía, necesitaba una idea, estaba buscando una idea, estaba escribiendo algo, pero necesitaba algo siendo, no sé si la gente sabe, yo soy italiano, evidentemente, por lo cual tengo poca facilidad de escribir algo que sea creíble, escribiendo algo de una realidad de barrio de aquí. Y era la idea que quería desarrollar. Diego me propuso un escrito que había escrito la novia, Margarita Peña, que era una página de en formato diario medio loco. Yo con Ray Lorenzo López, que era el mío ayudante de producción a aquel tiempo, ahora purtroppo tuvo que irse a trabajar fuera, y estuvimos escribiendo el guión y a volver a readaptar la historia, y al final salió lo que grabamos. También en esta ocasión recurrí a Dancor, por una cuestión de fiabilidad y una cuestión de sabiendo que es un buen actor. Y Carol Cabrera, que es una chica estupenda, que ahora, ahora estará en el Guiniguada con Sherlock Holmes, y es una chica fantástica con la cual no solamente he trabajado con, grabando, pero he grabado, he compartido escenario con ella, hicimos una interpretación del Amleto junto, de hecho tuvimos una parte donde yo hacía de Apolonio, el padre de Ofelia, y ella hacía de Ofelia, y a raíz de esto ella siguió llamándome padre unos cuantos meses después, y no tenemos tanta diferencia de edad. Igual es un poco mayor, pero no tanto. En fin, Carol ha sido mi musa inspiradora en muchas, en otras cosas, también en el último café. Y luego Ellie, que me sorprendió. Yo había trabajado con ella simplemente con un video de moda, donde ella hacía de modelo. Y así hablando, yo necesitaba una actriz que pudiera, tanto para volver. La que me presentó luego Eli fue Mónica Armas, que en ese caso era la maquilladora. Yo estaba en crisis para buscar la última actriz, y Mónica me dijo, ¿por qué no llamamos a Eli? Que seguro... Ella tiene un cuerpo muy, muy, muy, muy flaca, pequeñita, y tenía la idea, pero tiene mucha, mucha fuerza, nervio, ¿no? Y así que proponemos el proyecto a ella, hicimos un pequeño casting con otras chicas, fantástica, pero Eli salió, y le dije, mira, yo necesito que me cante, que, no sé, algo... Tú entras cantando, pero fuerte. Ella entró cantando como una loca. Y dije, la encontramos, ya está. Ahora, si se sabe aprender el papel, la tenemos. Luego descubrí que en realidad había hecho también actuación, había curso de teatro, era actriz, en fin. Entonces, la cosa salió perfecta. Tuvimos... un pequeño inciso serio. Muchas veces en ese tipo de producciones es complicado hacer colimar todos los empeños de toda la gente, porque no es... muchas veces en la fotografía hay un fotógrafo y un ayudante y el modelo. En el vídeo, en los cortometrajes, hay mucha gente implicada junto con actores. Entonces, hacer colimar todos los horarios, todos los empeños, toda la cosa, es una cosa que es bastante complicado. Así que conseguir que todo el mundo fuera en el mismo sitio, hacer ensayar. Yo, pues, que soy un perfeccionista, yo quiero ensayar hasta la muerte, quiero hacer las cosas, quiero ver las cosas, quiero dar la libertad a los actores de expresarse, pero al final tiene que salir algo que es lo que tenía yo en la cabeza. Entonces, un día ensayamos unas cuantas veces y luego hicimos un día entero. Secuestramos la casa de Diego, donde grabamos, y Marga. Le secuestramos la casa el día entero para enseñar. Hicimos un ensayo de 12 horas, una cosa. Este tipo, la gente estaba muy contenta conmigo. Y... Pero lo hicimos, ensayamos el sábado y el domingo grabamos. Gracias también a la ayuda de Laura Cristina, que mi hermana política y compañera, que hace de coaching, que es el enseñante de teatro de la escuela donde trabajo también, y ella hacía de coaching, así que tenía un trabajo menos yo, y la cosa salió estupenda. Yo me sentí muy, muy relajado. Además, en este corto, al final de este corto, hay también un par de tomas falsas donde entran en el cuadro también Ray, el ayudante de dirección, entran el sonidista, entra gente, pero se ve el buen rollo, la ¿cómo puedo decir? La idea positiva que había en la sensación, ¿no? El feeling positivo que había entre el equipo y los actores. Había momentos donde Carol tenía un monólogo bastante largo donde tenía que estar muy concentrada en esto, así que todo el mundo estaba ahí participando y dándole su propia energía para que ella estuviera centrada en el personaje, y la verdad que lo bordó, a mí me encantó, y estoy bastante contento. Nunca termino de estar contento de ninguno de mis proyectos, porque espero siempre hacer algo más, y esto igual me ayuda a mejorar, y bueno, mejorar me ayuda también las críticas que llegan tipo espada. Tengo espada de Damocles en la cabeza todos los días. Cuando sale algo mío, me salen, entran algunas personas en particular que me dicen: esto es una mierda. Vale, vamos a modificarlo. Entonces, pero, es bueno, es bueno. La crítica constructiva, yo soy siempre abierto a esto. ¿Y qué más? ¿Proyecto futuro? ¿Quieres hablar tú? Al que... final se me va a quedar el programa mucho más corto de lo que pensaba, pero bueno, necesitamos aquí una sesión de 2 horas en realidad. Una para Domingo y una para Paolo. sí. Pero bueno, en fin, lo importante es que nos has contado un poco tu visión sobre esos 2 cortos que se presentaron el lunes en el Guiniguada, The Fly y En el nombre del hijo. Luego tú, Paolo, tienes tu empresa de audiovisuales, Roma Drome, ¿no? Has hecho varios cortos, casi siempre con un tono cómico, pero con el último café precisamente de iba... comedia más que de cómico. En el último café abordas otro tipo de registro, digamos, y bueno, pues nada, nos ha servido esta sesión para conocerte, y ya seguiremos la pista de lo que vayas haciendo. Y ahora tenemos que volver a hablar con Pepe, que además de organizar todo este acto del lunes, pues estuvo muy implicado en el rodaje del largo que se proyectó, El renacer de Erebo, de Esteban Calderín. A Esteban ya lo entrevistamos hace poco aquí, y bueno, quisimos contar con Pepe en esa doble faceta de organizador y ayudante de dirección, ¿no? Un poco factotum, porque tú sabes que el mundillo del audiovisual amateur es un poco, cada uno aporta lo que puede. En el caso del largo de Esteban, pues ayudante de dirección, ayudante de producción, ayudante de cámara, foto fija, sonidista, y me faltó hacer de actor, pero porque no me lo propuso como Paolo, porque si no hubiese salido de actor también. Es un poco hacer lo que toca en cada momento. Son equipos pequeños, presupuesto cero, localizaciones, como contaba Paolo, las casas de los amigos, y un poco intentas maximizar el resultado a partir de unos supuestos muy mínimos, ¿no? Intentar tener un buen texto, sobre todo unos muy buenos actores. Perdón, Cronenberg grababa en su casa, ¿eh? Tanto para decir. Sí, estoy de acuerdo. Si no hace falta irse muy lejos para conseguir una película brillante. Mira la de Domingo, que es de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, está rodada en Moya y en San Mateo. La cosa es tener un poco de ojo, y como se ha dicho siempre, lo que hay que mostrar es que lo que ve el espectador parezca la realidad, no que lo sea. Si se consigue ese efecto, pues ya está más que amortizado el producto. Esteban lo conozco hace muchísimos años, somos de la misma generación, y nuestras carreras se habían cruzado por estas cosas de que yo organizo eventos y yo tengo mi asociación de Cine Vértigo, pero en realidad colaborar no habíamos colaborado nunca. Pero apareció otra vez la figura de Mónica Armas, que es un poco el vértice de unión de mucha gente, y me captó para la secta, y poco a poco me fui metiendo primero un dedo, luego dos, luego una mano, luego un codo, y luego al final me he visto ayudando en el montaje, promocionando la película y estrenándola en el Guiniguada, pero con todo el placer del mundo, porque como te decía al principio, uno de los empeños muy personales es que la gente que está haciendo audiovisual aquí en Canarias colabore y consiga que sus películas se vean en pantalla grande, que es algo que, como comentaba Paolo hace un rato, es fundamental. No es lo mismo ver una peliculita en una pantalla pequeña o en YouTube o con un aforo pequeño que un Kiniwada, que es una sala con una pantalla grande, un aforo de 400 butacas, el arrope del público... Pero también es un aprendizaje verla en pantalla grande, porque te das cuenta de errores y pequeños fallos que igual la gente en general no lo ve, pero tú sí, tu director, el director de fotografía, uno de los técnicos, otro director, eso es lo peor, o ven los errores que has hecho, o sea, y son maximizados, son enfatizados, así que es positivo. Sí, una de las cosas que yo le insistía mucho a Esteban era, es fundamental que la imagen y el sonido estén bien, porque en una pantalla pequeña, un fallo de iluminación... Ustedes ya rodaban, claro, con vistas a estrenarlo en pantalla grande. Exacto, la idea era que tuviera un... Las películas de Esteban normalmente, las últimas al menos, Dominus, los cortometrajes últimos como La Exposición o Wong, han tenido estreno en el SICA o en el canal Espacio Digital, que son pantallas medianas o incluso grandes, la del SICA. Pero la idea era tener un estreno medianamente normalizado, con una buena afluencia de público, e intentar darle el empaque necesario a este tipo de productos. Que no se quede, esto no es una cosa casera que lo hacemos para que lo vean los amigos, no, vamos a intentar ser serios, sobre todo porque hay mucha gente implicada trabajando ahí, actores fundamentalmente, que te dedican muchas jornadas de trabajo y que ponen un poco en juego su prestigio trabajando contigo. Claro. Y ese producto se tiene que ver, y se tiene que ver en las mejores condiciones posibles, porque es la única forma en que tú le puedes devolver su trabajo. Ellos no cobran, en los cortos tú sabes que no cobra nadie, bueno, en este caso es un largometraje, pero en el mundo amateur no cobra nadie, pero tú retribuyes... Que me suena mal amateur. Bueno, me suena malísimo. Digamos que a profesional, somos muy serios y muy profesionales, pero en realidad como no cobramos por ello no somos del todo profesionales. Bueno, sí. Independiente, si quieres. Vamos a matizar esto, no profesional, ¿vale? Esto es hecho de profesionales. Que luego no cobran, pero el hecho de cobrar o no cobrar no te hace menos profesional. Eso es una espinilla que tengo clavada desde hace bastante, pero es verdad lo que dice, la pantalla grande te da una idea importante y es una manera mejor para crear un poco de competencia positiva también entre los actores y directores, para crear y crecer algo más. Hay que decir también que todas las veces, por lo menos por cuanto me concerne, todas las veces que yo grabo algo, todos los cortometrajes que hago, yo espero siempre que vayan a Los Ángeles, en Hollywood, todos, por lo cual lo hago todo por la pantalla grande. Luego no sale, vale, será por la próxima, pero siempre voy hacia Los Ángeles y por Hollywood. Hablemos un poquito de El Renacer de Erebo. Mencionaba Paolo a Cronenberg. ¿Tiene un aire a una historia de violencia o no? Tiene un poquito de eso, sí. Tiene un poquito. A la salida, más de uno me comentó que era una especie de mishmash de grandes éxitos de películas del género negro psicológicamente complejo. Sí, tiene un puntito Cronenberg, que no sé si ahí metí yo un poco el brazo o el codo o lo que fuera, pero sí tiene un puntito de persona de vida aparentemente plácida y familiar, que poco a poco se ve arrastrada por su pasado hacia un estallido de violencia cuasi inevitable. Uh-huh. Y en ese sentido sí, tiene un poquito de Cronenberg, aunque ser muy pretencioso pretender estar a la altura de Cronenberg, la verdad. Pero bueno, la idea era narrar una historia, digamos que de género, pero con un afán fundamentalmente popular. O sea, la idea era llegar a un público, y llegar a un público con una narrativa directa, que la película se hiciera ligera, que fuera entretenida, que funcionara bien, que los actores estuvieran bien. Y creo que el resultado final en ese sentido sí refleja las ambiciones. Las ambiciones no eran otras que contar una buena historia de la forma más eficaz posible y que por el camino el público saliera satisfecho y la gente que estuviera implicada en el proyecto también saliera satisfecha de su propio estreno. Bueno, pues en efecto podríamos estar hablando mucho más de todas estas películas que se proyectaron el lunes en el Kiniwada, de la trayectoria de Paolo, etcétera. Pero bueno, para ir terminando, ¿tendrá continuidad esta iniciativa con más estrenos de este tipo? Una de las cosas que más me gustaron del hecho del evento del lunes es, primero, la afluencia de gente del propio negocio. No solo fueron la gente de los equipos que participaron directamente en el rodaje, sino que aparecieron directores de cine, de audiovisual de aquí, a apoyar la obra de sus compañeros. Estuvo Dani León Lacabe, estuvo Nael Cardona, estuvo Hugo Alemán, hubo gente del negocio que estuvieron ahí apoyando. Y percibí que la actividad era lo suficientemente rica y valiosa como para que merezca una continuidad en el sentido de, en un futuro, espero que próximo, juntar 2, 3, 4, 5 obras de directores de aquí y crear ese tipo de eventos que, uniéndonos a todos, le demos un mayor empaque y una mayor fuerza a esos estrenos o esa recopilación de obras de audiovisual Gran Canario. Muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras añadir, Pablo? Dar a conocer realmente la gente que está trabajando aquí en el tema del audiovisual o del cuento visual. Así que realmente esa oportunidad es positiva también para que la gente de todo día, que no tiene la posibilidad, porque nosotros no tenemos la posibilidad de alcanzar a todo el mundo, sea un llamamiento a venir al cine, bueno, al Guiniguada, que nos dio esta tremenda posibilidad. Eso es una cosa muy importante. Una cuñita final, si me permites, bueno, dos. No terminará nunca. En primer lugar, agradecer a Filmoteca Canaria la posibilidad de haber celebrado el estreno del Renacer de Erebo y ese lunes de cine en el Guiniguada, porque a veces el acceso a salas de exhibición es complicado. Ya se saben que últimamente todo se rige por el dinero, pero bueno, el Filmoteca Canaria en ese sentido se ha portado excelentemente con nosotros. Y luego, un apuntito, una cuña pequeña, el viernes en el canal Especial Digital, sabes que tenemos cambio de rollo, volvemos después de las vacaciones de Semana Santa, y vamos a tener una maratón de Oberhausen, que es el festival de cortos más importante del mundo, o por lo menos de Europa, una maratón a partir de las 6:30 de la tarde, donde va a haber los dos programas, el programa alemán y el programa internacional, y son unos cortos de una calidad altísima, con lo cual les invito a que acudan, entrada gratuita, y estaré yo por allí para recibirles y darles las gracias. Bueno, hemos lanzado muchos datos, pero yo creo que lo importante es que esto sirva de introducción y la gente busque, por ejemplo, en internet los nombres de Pablo Roma, Domingo Doreste, Esteban Calderín, y empiecen a ver su cine, y cuando puedan, pues que acudan a proyecciones. Esa sería la conclusión. Y Domingo nos hablaba de Sombras de Papel, ese docudrama. Para terminar esta parte del programa, vamos a escuchar una canción de dicho trabajo, En la Eternidad, de Carmen Agredano. Me fluye un manantial de dos cariños, color de lluvia, aroma de mar y un horizonte que no tendrá olvido. Yo entre mis manos el amor, fundo mi sangre con tenues caricia, trenzo ternura con mi devoción, miro un mañana de blanca sonrisa. Por el valle un eco, madre donde habita, con la luna sombras. arrullan las niñas por el monte gime, madre no regresa y un eco de sombra en la eternidad. Bueno, tenemos poco tiempo por delante, pero después de escuchar esta canción En la eternidad, de la ganadora de un Goya, Carmen Agredano, queremos charlar unos minutos con Jairo López, de Digital 104. Hola Jairo, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, principalmente queremos que nos presentes un poco esa iniciativa que están llevando ustedes a cabo en Tenerife, una vez al mes, Encuentros con el cine. Pero antes, si quieres, recuérdanos brevemente qué es Digital 104 y cuáles son las actividades principales que ustedes desarrollan. Ok, pues nada, Digital 104 somos una productora, ¿no? Una empresa de cultura de aquí de Tenerife, que la formamos cuatro socios, que somos también al mismo tiempo directores de cortos. Somos Anaí, Domingo, Eugenia y yo, y que llevamos funcionando pues desde, empezamos a hacer cortos en el año 2006, ¿no? Y que ya en los últimos años hemos ido también combinando la organización de actividades culturales, ¿no? La gestión cultural y poco a poco abriendo nuevas, ¿no? Diversificando, abriendo nuevas líneas de comunicación y también distribución. Entonces un poco en esa idea, porque como no solo nos gusta hacer cine, sino que también nos gusta ver cine y ayudar un poco a difundir el cine y hablar de él, pues planteamos el proyecto este de encuentros con el cine, ¿no? Para hacerlo aquí en el, como dices, en Tenerife, en concreto en el Teatro Guimerá, ¿no? De Santa Cruz de Tenerife. Y han tenido dos entregas, la primera con David Pantaleón, porque ustedes quieren dar impulso al cine canario, y la segunda la semana pasada con Marcol, una de las directoras más importantes del momento en España. De momento ya se ve esa doble faceta que quieren tener, ¿no? Sí, exacto. Claro, la idea de encuentros era justamente un poco esta idea, ¿no? De encuentros, ¿no? De encontrarnos o de reencontrarnos con el cine. Por un lado, en pantalla grande, ¿no? Es decir, en el marco del Teatro Guimerá, que recordemos que fue donde tuvo lugar la primera proyección de cine en Canarias en 1897, o sea que ya es un espacio vinculado al cine, ¿no? Históricamente, y que también sirve para ver cine, ¿no? No solo es un teatro para ver una obra de teatro o escuchar música, ¿no? Y también ver ese tipo de películas que a veces uno pues no puede ver porque se quedan fuera de las salas, ¿no? Del circuito de exhibición, y sobre todo el cine canario que solamente tiene pues a lo mejor el estreno que se haga, ¿no? O el Festival de Las Palmas o algún festival así puntual y nada más, ¿no? Entonces lo que queríamos era normalizar, ¿no? El poder ver películas españolas que se quedan fuera de los circuitos, ¿no? De exhibición, y películas canarias, y vamos combinando, ¿no? Un mes toca una película canaria y otro mes una película, digamos, del resto, ¿no? De España, de la península. Entonces empezamos con como dices, con David Pantaleón, ¿no? Que por ahí es muy conocido, y que, por ejemplo, pues la película que pusimos, ¿no? La de Fronteras de Zalamea, que ganó el Festival de Las Palmas en el año 2012, en el Foro Canario, pues aquí prácticamente solamente había tenido un pase una vez, ¿no? Entonces, y aquí pues lo trajimos, tuvimos un coloquio muy interesante con él, pusimos dos cortos que aquí no se habían visto, además, estuvo muy interesante, ¿no? Y luego el de Marcol, pues también es una directora, como dices, de las más importantes actualmente, ganadora de un premio Goya, y claro, fue muy instructivo y muy enriquecedor el coloquio, ¿no? Porque es muy distinto ver una película que poder hablar de la película con el director, ¿no? O con la directora. Sin duda la visión es mucho más rica porque empiezas a descubrir matices, te cuenta cosas de cómo se hizo, del proceso, ¿no? De las decisiones que tomó, por qué las tomó, y todo eso hace que la visión que como espectador tenemos pueda ser más profunda, ¿no? Y más rica sobre el hecho cinematográfico. ¿Cuesta traer a directores de fuera aquí a Canarias? Sí, cuesta, hombre, sobre todo cuesta gestión, ¿no? El buscar las fechas, el hacer cuadrar. De hecho, pues, hemos tenido alguna opción que no ha salido justamente por el tema más bien de agenda y de fechas, ¿no? Más que por otra cosa, porque pues venir a Canarias implica pues estar dos días inoperativo generalmente, ¿no? Si vienes desde la península, y esta gente, pues bueno, como todos, nadie está tumbado a la bartola, todos están sobreviviendo con un trabajo aquí, otro trabajo allá, ¿no? Y los directores de cine no son menos, entonces también tienen que, ellos pues, muchos dan clases en escuelas de cine, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pero si logramos cuadrar las agendas, por ahora no hemos tenido problemas, ¿no? Pues marcó al final, pudo hacer un hueco y de hecho de aquí se fue para el Festival de Turquía, justo, en directas de Tenerife, porque luego ponía la película allá y tal. Entonces, está claro que cuesta un poquito más con los de la península y con los canarios, que por agenda y por proximidad, pues es más fácil. Bueno, pero entonces han tenido ya estas dos sesiones mensuales de encuentros con el cine y querrán seguir con esa línea alternando. No sé si nos puedes adelantar alguna cosilla. Sí, pues te puedo adelantar el título de la siguiente película, ¿no? Que será la idea es seguir una vez al mes, por lo menos hasta verano, y si todo va bien, vamos a cruzar los dedos, podremos seguir también después del verano, ¿no? O sea, tenemos por ahora tres encuentros, tres fechas más, ¿no? En mayo, en junio y en julio. Y ya tenemos cerrada la de mayo, que será el 27 de mayo, que es un martes, y que tendremos en esta ocasión un director de Tenerife, o también para combinar provincias, aunque realmente su trayectoria la hace más bien fuera, en la península, que es Miguel Ángel Toledo, que hizo varios cortometrajes en su momento, en los 90 y a principios del 2000, y la película que traemos es La Senda, que es un thriller, así de terror psicológico, que es un guión escrito además por Fresnadillo, con Carlos Fresnadillo, y protagonizada por Gustavo Salmerón, y en fin, con una producción importante, ¿no? Y que es una peli que tampoco pasó, o sea, que realmente pasó un poco desapercibida, y la idea un poco es rescatarla, ¿no? Y poder dialogar con Miguel Ángel, que también es un director pues interesante, peculiar, y tal. Entonces, y luego la siguiente película, ya la de junio, estamos ahí justo con las gestiones para ver cuál podemos traer, ¿no? Os lo comunicaremos en breve, que tocará ver la península esta vez. Muy bien, Jairo. Nosotros nos interesa lo que ustedes están haciendo de difusión del cine. Luego tienen esa faceta distribuyendo cortos, sí, ¿no? Por todo el mundo. Sí. Como decía, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, si quieres dar algún apunte al respecto. No, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Es decir, simplemente llevamos un año y algo, ¿no? Con esta línea, y la verdad que muy contento porque estaba viendo resultados. Y estamos consiguiendo que fuera, ¿no? Muy fuera, en los cinco continentes se consigan ver los cortos que distribuimos, tanto cortos canarios, por ejemplo, ahora mismo está Rafael Navarro Miñón en Corea del Sur ahora mismo, porque este fin de semana se pone La Cantante, un corto ahí rodado en Las Palmas, que se presentó en el Festival de Las Palmas del año pasado, y hemos logrado que se pueda ver uno de los festivales de cortos más importantes del mundo, como es el de Busan, en Corea del Sur, y bueno, y ahí intentando buscar el hueco para cada corto, cada ventana, para que pueda verse ante espectadores, que es un poco lo que los directores quieren, ¿no? No solo ganar premios, que claro, todo el mundo quiere, sino sobre todo que se vea el corto, ¿no? Y que se pueda ver ante no solo los amigos y los colegas, que son los que van al estreno, sino ante gente de otras culturas y otros países. Eso es fantástico, cuando se consigue que empiece a haber feedback, ¿no? Y que te empiecen a llamar el corto, y que cosas pequeñitas se puedan ver en sitios muy lejanos entre sí. La verdad que estamos muy contentos. Un trabajo arduo, el de la distribución no es fácil, pero ahí estamos, ¿no? Y después la verdad que este año pues muy bien, porque hemos estado en 35 países diferentes. Eso pues para una pequeña distribuidora es un logro. Muy bien, pues Jairo López de Digital 104, gracias por estar con nosotros estos minutillos y ya seguiremos charlando de vez en cuando. Vale, muy bien, aquí estamos para lo que sea. Un abrazo a todos los oyentes. Hasta pronto, y ya terminamos esta edición del programa. Pues hoy hemos entrevistado a Pepe Torres, Paolo Roma, Domingo Doreste y en el tramo final Jairo López de Digital 104. Ya nos tenemos que ir en este programa de Todo Radio y estamos en el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido, Joaquín Sarandria, y presentando un servidor, a José García. Volvemos dentro de dos semanas, y en nuestro otro programa, Intangible 23, desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre. Buen fin de semana y a seguir viendo buen cine. Como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe.